Si tienen sus Biblias, las vamos a abrir a 1 Tesalonicenses capítulo 5 y vamos a continuar nuestro estudio de este pasaje en los primeros tres versículos del capítulo 5. 1 Tesalonicenses 5, los primeros tres versículos que nos introducen al tema, Pablo nos introduce al tema del día del Señor. Es un día de juicio sobre el mundo que viene y por supuesto aquellos que también han rechazado a Dios van a sufrir las consecuencias en ese día final, donde la historia culmina con el día del Señor. Cuando hablamos del Evangelio y la proclamación del Evangelio, la proclamación completa del Evangelio del Nuevo Testamento, tenemos que hablar del juicio de Dios, tenemos que hablar de la ira de Dios. Dios ha establecido una ley moral justa y perfecta que todo ser humano debe cumplir. Y de no ser así, recibirá las consecuencias de no haber cumplido la ley moral de Dios, que es muerte, es la ira de Dios sobre él, sobre el pecador. Es obvio que ningún hombre puede cumplir esa perfecta ley, por lo tanto, todo ser humano se encuentra bajo la ira de Dios. No hay diferencia. Pablo, escribiendo a los romanos y hablando justamente del Evangelio de Jesucristo, dice esto en el versículo 17, Romanos 1, 17, porque el Evangelio de la justicia de Dios, noten cómo lo define, el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo más el justo por la fe vivirá. Entre paréntesis, este fue el pasaje que Dios utilizó para la conversión de Martín Lutero. Pero noten el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen o detienen la verdad. Pablo dice que él está predicando el Evangelio de la justicia de Dios y subraya eso, la justicia perfecta de Dios que nadie puede lograr. Pero las buenas nuevas del Evangelio son justamente esas. Dios dio a su Hijo Jesucristo, quien cumplió a la perfección las demandas de la ley de Dios y murió en la cruz del Calvario, pagando por los pecados de aquellos que no podían cumplirla. Eso es nosotros. Y ahora todo aquel que cree en Jesucristo, arrepintiéndose de sus pecados, nos dice Pablo en Segunda de Corintios 5, 21, llega a ser justicia de Dios en él, en Cristo. Al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros llegásemos a ser, ¿se acuerdan? Justicia de Dios en él. O sea, el Evangelio de la justicia de Dios se cumple solo y exclusivamente, y el único que lo puede cumplir es Jesucristo, y por nuestra fe colocada en Cristo Jesús, ahora Dios puede declararnos a nosotros justos, justificados en él. Con aquellos que no creen el Evangelio, la ira de Dios permanece sobre ellos. Versículo 18 nos indica esa. La ira de Dios viene sobre todo, toda injusticia de los hombres, sobre toda impiedad, que con injusticia detienen la verdad. Entonces, una presentación bíblica completa del mensaje del Evangelio debe incluir este elemento de la ira venidera de Dios y el juicio de Dios. No es suficiente decir que Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti, como algunos presentan el Evangelio. No, Dios está airado con el pecador. Dios ama, pero todo ser humano está bajo la ira de Dios. Y por supuesto, es la obra del Espíritu Santo convencer al mundo de pecado, ¿se acuerdan? De justicia y de juicio. Jesús dijo que Él enviaría al Espíritu Santo cuando Él pasara a la gloria, a la diestra de su Padre. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, noten eso, de justicia y de juicio. Es la obra del Espíritu Santo convencer al pecador de su condición. Es la obra del Espíritu Santo convencer de que hay una justicia perfecta de Dios y que ese hombre no puede conseguirla o cumplirla por sí solo. Y Cristo vino a este mundo para obtener justicia a favor nuestra. Pablo predicó este evangelio en Tesalónica por varias semanas, ustedes recuerdan, ya lo estudiamos en el capítulo 17, de hecho, los versículos del 1 al 8, y tuvo que salir súbitamente de esa ciudad a causa de la persecución que se levantó. Sin duda, el evangelio que él proclamó a los tesalonicenses incluyó este aspecto de la ira venidera de Dios sobre el mundo, no hay duda de eso, porque los tesalonicenses estaban familiarizados con el concepto de la ira de Dios. En el versículo 10 del capítulo 1, lo vimos hace ya tiempo, dice Pablo, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y no explica lo que esto es. ¿Saben por qué? Porque los tesalonicenses ya sabían lo que la ira de Dios era. No describe Pablo lo que esta ira es. Ellos sabían acerca del juicio futuro de Dios sobre el mundo. Pablo ya les había enseñado. En sus dos epístolas, primera y segunda tesalonicenses, Pablo hace varias referencias al día del juicio venidero, edificando sobre lo que ya él les había enseñado en persona. Segunda de Tesalonicenses 2:5, él les dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía estas cosas? Y el contexto es la discusión del día del Señor, el juicio venidero de Dios sobre el mundo. Y Pablo les dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba ahí, aunque fueron cortas semanas, enseñé estas cosas? El mensaje del Evangelio incluye la realidad de un juicio futuro para los que no prestan atención y rechazan ese Evangelio. Ahora, de regreso a nuestro texto, los versículos del 1 al 3. Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que os escriba nada. Pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente como dolores de alumbramiento a una mujer que está encinta y no escaparán. El tema del gran día del Señor es un tema común en las Escrituras, es un tema común en el Antiguo Testamento por los profetas. Y la última vez observamos que este gran y terrible día de ira es un tema del cual hablan, por ejemplo, Amós, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Sofonías y Malaquías. La visión profética del día del Señor es realmente aterradora, como vamos a ver esta noche. Y como también observamos la última vez, aunque los profetas estaban hablando de un evento histórico próximo a sus días, hablando de aquel juicio venidero, ellos también hablaban de una profecía o hablaron en su profecía acerca del evento final, el evento escatológico de aquel día cuando Dios destruiría al mundo en la culminación de la historia. Entonces incluían en su profecía un aspecto histórico próximo y un aspecto futuro escatológico, el día final, el día del Señor. En este capítulo 5 de Tesalonicenses, Pablo se está refiriendo a ese día final, a los fines de los siglos, el fin del tiempo. Esta verdad tiene implicaciones, por supuesto, para sus lectores, los tesalonicenses, y para nosotros también, que se eslozan o se desarrollan claramente los versículos del 4 al 11 y estaremos examinando esas implicaciones la próxima vez. Pero en breve, el juicio que se desatará sobre el mundo y la generación que viva en ese momento, que puede ser esta, debe motivarnos a vivir en santidad. En el capítulo 4, y simplemente estamos repasando por unos minutos, Pablo termina el capítulo hablando de la gloriosa venida del Señor Jesucristo por su iglesia en el arrebatamiento. Eso lo cubrimos. Este es un día de glorificación. Es un evento de gozo. Es un evento de esperanza. Y a eso se refiere el apóstol Juan cuando dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste en ese día glorioso, cuando venga por su iglesia, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Esta no es una verdad que produce temor. Esta es una realidad confortante para los creyentes. Por eso el apóstol Pablo termina el capítulo 4 diciendo en el versículo 18, el último versículo de ese capítulo, por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Porque la venida del Señor por su iglesia debe causarnos esperanza, gozo, alegría. Es el día que seremos glorificados. Es algo que esperamos. De ese día y evento bendito, Pablo pasa ahora a discutir el tema del día del Señor. Este sí es un día de terror. Es un día de juicio y debe ser aterrador para los que no están preparados. Y lo que Pablo está haciendo es lo siguiente, noten. Por un lado, conforta a los creyentes y por otro lado, los motiva a vivir en santidad a la luz del futuro. En nuestro último estudio mencionamos tres elementos que Pablo resalta sobre aquel día del Señor. La certeza de su venida, el elemento número uno, las características de ese día, elemento dos, y la totalidad del juicio de ese día, punto número tres. El versículo uno comienza diciendo, en cuanto a los tiempos y las épocas de estos eventos futuros, vosotros no tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba. Tenían curiosidad ellos de saber el futuro. Cosas, tiempos, épocas acerca del futuro. Fue curiosidad de ellos y ha sido curiosidad de la iglesia a través de los siglos. Sin duda es curiosidad de la iglesia hoy. Pero Pablo dice que el saber cuándo los eventos del futuro iban a acontecer no es algo que ellos necesitaban ni es algo que nosotros necesitamos. Solo Dios conoce eso. Punto final. Y en su soberana voluntad, Él no lo ha revelado. ¿Por qué? Para que cada generación viva con la expectativa que estas cosas pueden suceder durante su tiempo en esta tierra. El juicio final puede suceder en cualquier época, en cualquier tiempo. Puede venir en esta época. No lo sabemos. No sabemos si estamos en la generación final de la historia. Claro, la iglesia, como vamos a ver, parte a la presencia del Señor, pero el resto de los que estamos aquí o que están aquí en la tierra puede ser esa generación que va a sufrir las consecuencias de aquel día final. En ningún pasaje que tenga que ver con el arrebatamiento existe información en cuanto a cuándo sucederá. En Juan 14, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Yo vendré por vosotros, le dice el Señor a los discípulos, los conforta. Primera de Corintios 15, Pablo habla del arrebatamiento, que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Ustedes recuerdan, Primera de Tesalonicenses 4, este pasaje que ya estudiamos en las últimas dos semanas. Estos pasajes no dicen nada acerca de la hora o el día cuando eso va a suceder. No sabemos. Tampoco sabemos cuándo el día del Señor vendrá, aunque tenemos indicaciones que nos ayudan a ver que el día se aproxima. Y vamos a hablar de ellas en un instante. Pero no tenemos ninguna fecha o qué generación estará viva cuando el día llegue. No hay tal información. Cualquier persona que comience a fijar fechas, y algunos tratan de hacerlo, en cuanto al futuro escatológico, esta persona está operando fuera o independiente de Dios, independiente de Cristo, independiente del Espíritu Santo, independiente de la Escritura, porque esa información no nos ha sido dada. Si alguien viene diciendo, bueno, el día del Señor va a ser tal y cual el mes, porque estudiando esto y las fechas aquí y allá, y no le pongan atención, nadie sabe. Más, el Señor Jesús dice, de esta hora, ni siquiera el Hijo del Hombre sabe, solo en el Padre, en su sola potestad. Claro, imagínense, Cristo está hablando en ese momento con sus limitaciones de ser humano. En 1 Tesalonicenses 5:2, entonces Pablo dice, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Si existe una realidad que Pablo subraya en cuanto al arrebatamiento y el día del Señor, es que estos eventos vendrán cuando uno menos se los espera, ilustrado por la analogía esta, la ilustración esta de el ladrón en la noche. El ladrón no avisa. Pongan atención, viernes por la noche, 10 de la noche, voy a llegar. Así que si no prefieren ser abochornados, no estén en casa porque voy a entrar y los voy a robar. Ridículo. El día del Señor vendrá sin anuncio, así como un ladrón viene, sin anuncio. El Señor Jesús nos dice, velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Mateo 25:13. No sabéis ni el día ni la hora. Podemos saber que el día cuando el Señor arrebata a su iglesia viene, no hay duda, pero no sabemos cuándo. Y eso nos mantiene alerta, ¿no? Debe mantenernos alerta. Podemos saber que el día del Señor viene en juicio, pero no sabemos cuándo. Esta información no ha sido revelada por Dios. ¿Qué beneficio existe en no tener esa información? Bueno, en relación al arrebatamiento, Juan nos dice, todo aquel que tiene esta esperanza puesta en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Si estamos esperando que el Señor va a llegar, y no sabemos cuándo, y puede arrebatarnos en cualquier momento, eso me mantiene sobrio. Yo no quiero que me agarre en curva el día de cuando Él venga por su iglesia, o que me capture en un momento que estoy haciendo algo que no debo. Eso nos debe dar cierto cuidado en nuestro andar diario. En relación al día del Señor, o con el día del Señor, si pensamos que puede ocurrir en cualquier generación, aún en la nuestra, eso da a nuestra vida y testimonio un sentido de urgencia también, en advertir a la gente que el Señor puede venir a juzgar a los impíos. Y esto debe vibrar en los oídos y en la conciencia de aquellos que aún rechazan al Señor. No sabemos en esta audiencia, damos por sentado que la mayoría de nosotros somos hijos de Dios, pero puede ser que hay algunos que no lo son. Entonces deben escuchar con muchísima atención. Este mensaje se lanza al aire y va a ser escuchado por miles y miles y miles de personas. No todas ellas salvas. Entonces esta urgencia de estar listos para ese día debe vibrar en sus mentes, en sus conciencias, en sus corazones. Ciertamente Pablo, ustedes recuerdan, pensaba que el Señor podía venir por su iglesia durante su tiempo aquí en la tierra, el tiempo en el cual Pablo se encontraba, y también seguido ese evento por el juicio de Dios, o sea, el día del Señor. Y por supuesto Pablo predicaba el Evangelio con esa urgencia. Pablo dice, conociendo el temor o el terror del Señor, persuadimos a los hombres. Esto debe traer urgencia. A veces somos muy, muy flojos en nuestro estudio de la palabra, en pensar a través de lo que la palabra nos enseña, en tomar conciencia de lo que estamos escuchando y leyendo, y somos un poquito flojos. Y por supuesto Satanás trata de hacernos flojos, hacernos dormitar, hacernos descansar cuando tendríamos que estar alerta. Dos eventos distintos, el arrebatamiento y el día del Señor, son dos eventos muy distintos. Y quiero que notemos algunas cosas importantes en cuanto a estos dos eventos. En primer lugar, ningún pasaje en referencia al arrebatamiento nos da señales que preceden o son precursores de ese suceso. Viene de repente, no hay ninguna indicación anterior. O sea, no hay. Si esto sucede, sabemos que el arrebatamiento ya se... No, nada de eso, no sabemos. No hay eventos particulares que nos alertan. En contraste, en los pasajes que hablan del día del Señor, tenemos precursores. Tenemos eventos preliminares, tenemos señales, de tal manera que la gente en esa generación puede tener una idea general de que el día se aproxima. Estos son los, ¿se acuerdan? El Señor Jesús habla de los dolores de parto que vienen a una mujer antes de dar a luz. Lo vimos en el capítulo 24 de Mateo. El Señor describe estos eventos en el 24:8 diciendo que este solo es el comienzo de dolores. Por ejemplo, en Malaquías 4:5 leemos, he aquí, yo os envío el... entre varios elementos que van a suceder o que son precursores del día del Señor, este es el primero o uno de ellos. Malaquías 4:5 nos dice que un personaje, alguien como Elías, vendrá y proclamará que el día del Señor se acerca. Dice Malaquías 4:5, he aquí, yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor, día grande y terrible. Esta profecía declara que alguien como Elías vendrá como precursor del día del Señor. Esta profecía, por supuesto, tiene cumplimiento histórico en una persona, Juan el Bautista. Pero detrás de esa profecía existe también el cumplimiento escatológico en otro personaje que vendrá antes de la venida del Señor para juzgar. Porque dice acá que Dios enviará un profeta como Elías antes de que venga el día del Señor y después lo describe día grande y terrible. Alguien, no sabemos, tal vez uno de esos dos testigos en Apocalipsis sea uno de ellos, no sabemos. El nombre no aparece. Sabemos que va a haber predicadores del Evangelio, va a haber predicadores anunciando la venida del Señor en la tribulación y puede ser que este sea uno de esos dos testigos. Esta profecía entonces es un precursor a la segunda venida del Señor. Será un heraldo, alguien que va a anunciar que el Señor viene. Existe otra señal que el apóstol Pablo describe acá en segunda de Tesalonicenses 2:3. Otro precursor, otra indicación de que el día del Señor viene, y es un anuncio. Segunda de Tesalonicenses 2:3 dice que nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que primero venga la apostasía. Antes del día del Señor, ese gran día de juicio y terrible, terrible juicio que viene sobre el mundo, va a haber una apostasía a nivel mundial. Esta es una referencia a la rebelión mundial contra Dios, contra Cristo y la Escritura que va a saturar al mundo. Y Pablo les recuerda a los tesalonicenses que el día del Señor no podía venir hasta que antes se manifestara en el mundo esta apostasía general. Rechazo completo de Dios, rechazo completo de Cristo, rechazo completo de la Escritura. Si pensamos que hoy estamos en eso, ni se compara con lo que va a suceder, lo vamos a ver. En tercer lugar, hay otro indicador. Pablo también habla de la manifestación, en ese mismo versículo 3, habla de la manifestación del anticristo antes que el Señor venga. Noten, al final del versículo 3 dice, y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone, versículo 4, se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Este es la bestia, este es el anticristo. Y la venida del anticristo y la abominación cometida en el templo, que aquí se menciona, deben preceder, en otras palabras, venir antes de la venida del Señor en juicio. Es algo que se describe en Daniel 9:27, Daniel 11:31 también. Jesús dijo en el sermón del Monte de los Olivos, allá en el capítulo 24 de Mateo, versículo 15, por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que lea, dice Jesús, que entienda. En otras palabras, el día del Señor en juicio no puede venir hasta que este individuo se presente y se haga manifiesto al mundo. Va a Jerusalén y se hace pasar por como si fuera Dios y abomina el templo. Por eso se llama la abominación de la desolación. Otra señal o evento que debe suceder antes de su venida es que las naciones y sus ejércitos comienzan a congregarse y prepararse para la gran batalla de Armagedón, allá en el Valle de Megido, en Palestina. Noten ustedes que toda la historia de la humanidad siempre está enfocada en el Medio Oriente. Hay una gran razón por eso. Pero acá la señal es esta, Joel 3:2 y 3:11 nos dice que los ejércitos de las naciones se congregan en este gran valle para traer batalla, para pelear contra el Señor que viene en juicio. Joel 3:2 dice, reuniré a todas las naciones, este es Dios el que habla, y las haré bajar al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas. Joel 3:9, proclamad esto entre las naciones, preparaos para la guerra, despertad los valientes, acérquense, suban todos los soldados. Versículo 11, apresuraos y venid naciones todas de alrededor y reuníos allí. Versículo 14, multitudes en el valle de la decisión, ese es el valle de Armagedón o Megido. Porque cerca está el día del Señor en el valle de la decisión. Esta va a ser la madre de todas las guerras que vienen en el futuro, cuando las naciones se congregan, los ejércitos, y pelean contra aquel que viene, al santo de Dios. Y van a ser totalmente liquidados. La siguiente indicación, eso viene antes. O sea, se preparan las naciones, traen los ejércitos, se congregan, y eso es antes de la venida del Señor. La siguiente indicación que precede a la venida del Señor, aquel gran y terrible día, son increíbles y aterradoras señales del cielo. Por ejemplo, Joel 2:30 dice, haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego, columnas de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor, grande y terrible. Versículo 31. Jesús predice eso también en su sermón en el Monte de los Olivos, el Mateo 24:29. Pero inmediatamente después de la tribulación, dice Jesús, de esos días, el sol se oscurecerá, lo mismo que dijo Joel. La luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán sacudidas. ¡Wow! Eso es impresionante. Lucas lo dice de esta manera, Lucas 21:25. Y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra angustia entre las naciones perplejas a causa del rugido del mar y de las olas. Por supuesto, la luna regula la marea de los mares, ¿no es cierto? Y lo que observamos es que cuando la luna es afectada por estos cambios, el mar se agita, sale también de sus niveles normales y tremendas olas, y parecen estas películas de Hollywood, ¿no? Producidas para hacernos tener, que nos dé miedo. No es una película esto es verdad. Esto viene. Lo que podemos observar es que la Escritura nos enseña que habrá indicadores, eventos y antecedentes a la venida del Señor, pero todavía Él no viene. ¿Cómo se sabrá cuando Él finalmente venga en ese día? Bueno, Mateo 24:30 nos dice, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. ¿Se acuerdan? Cristo vino por su iglesia en las nubes, la iglesia se reúne con Él en las nubes, están con Él para siempre, pero acá Cristo viene. En el cielo se manifiesta la señal del Hijo del Hombre y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con gran poder y con gran gloria. Todo el mundo en este momento verá al Hijo de Dios en su gloria plena, resplandeciente. Primero para reunir a sus escogidos del cielo y de la tierra delante de Él. Y en segundo lugar para traer juicio sobre los impíos del mundo y establecer su reino aquí en esta tierra por 1000 años. Esta es la culminación de la historia del hombre, como lo conocemos. Pero ese día no vendrá hasta que los eventos mencionados, que son señales que preceden a su llegada, se manifiesten. Así como los dolores de una mujer encinta son realmente preámbulos al alumbramiento, ¿no es cierto? Y se intensifican en dolor y también en espacio. Un caos tremendo en el mundo, antes de la venida del Señor. Una situación realmente impresionante, y sin embargo, lo que quiero ahora que veamos, lo que vemos es que la gente responde de una manera inexplicable Noten el versículo 3. Cuando dicen, cuando estén diciendo paz y seguridad. ¿Paz y seguridad? ¿Cómo es posible que ante estos eventos la gente diga paz y seguridad? A pesar de las evidencias de juicio divino sobre la tierra descritas en Apocalipsis, que estaremos hablando de ellas la próxima vez, a pesar del gobierno del anticristo, a pesar de las dramáticas señales del cielo que acabamos de observar, a pesar de la inestabilidad mundial, todo se está desintegrando y sin embargo la gente va a decir paz y seguridad. Todo está bien, todo tiene solución. Nos dirigimos a un tiempo mejor de paz, a una nueva era. Increíble. Así va a responder el mundo. La reacción es ridícula a la luz de lo que está sucediendo. Es absurda. Pero ¿quién está detrás de eso? ¿Quién está inspirando a la gente a concluir tal cosa y responder de esa manera? ¿Quién está proclamando ese tipo de mensaje falso? Obviamente no es Dios, ni los profetas que Dios va a tener aún en esa época, antes de la venida del Señor. Bueno, no es difícil entonces imaginar que el que está detrás de todo esto es el maligno. Satanás, el padre de mentira, y sus demonios que controlan el sistema mundial y están engañando a los hombres. Acuérdense, la iglesia ya no está acá. Y realmente el mundo va a estar saturado con influencia demoníaca. Veamos una ilustración, una simple ilustración en el Antiguo Testamento, en Jeremías 6. Profeta Jeremías está advirtiendo a Judá, el reino del sur, ustedes recuerdan, acerca del inminente y próximo juicio de Dios sobre la nación bajo las manos de los babilonios. Jeremías ve que ese día histórico de la invasión babilónica se aproxima. Va a haber una masacre de judíos impresionante y los que sobreviven pasan al cautiverio. Ustedes recuerdan 70 años allá en Babilonia. Ese día es el anticipo del día final de juicio sobre el mundo, el día del Señor. Pero notemos la competencia que Jeremías tiene con estos falsos profetas. Jeremías está advirtiendo, Jeremías 6:1. Huid, hijos de Benjamín, de en medio de Jerusalén, tocad trompeta en Tecoa, alzad señal sobre Bet-Kerem, porque desde el norte se asoma el mal y una gran destrucción. Los ejércitos de Babilonia estaban acampados en la frontera del norte y listos para entrar e invadir a Israel, a Judá y destruirlo. Y Jeremías, aquí está, huid. Versículo 10. ¿A quiénes hablaré y advertiré para que oigan? He aquí sus oídos están cerrados y no pueden escuchar. He aquí la palabra del Señor les es oprobio. No se deleitan en ella. Versículo 12. Y sus casas están entregadas a otros, juntamente con sus campos y sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los habitantes de esta tierra, declara el Señor. Entonces, viene un juicio sobre Judá, Jeremías, el profeta, ¿qué? ¿Cómo se llama? El profeta Llorón, está acongojado por lo que viene, tratando de advertir a la nación que este juicio viene y no le escuchan. Pero noten lo que decían los líderes de Israel, los líderes de Judá, los líderes religiosos de la nación. Versículo 13, y desde el profeta hasta el sacerdote todos practican engaño, versículo 14, y curan a la ligera el quebranto de mi pueblo diciendo, aquí está, miren, paz, paz, pero no hay paz. Paz, paz, todo está bien, no se preocupen. El contexto es similar al que antecede al gran día del Señor. El pueblo estaba a punto de ser invadido y destruido, la desolación se aproximaba. Está allá la puerta, Jeremías les advierte de eso y sin embargo los líderes religiosos, estos falsos profetas, decían al pueblo, oh, no se preocupen, paz, shalom, todo está bien, no hay por qué alarmarse, paz, paz. Pero la realidad, dice Dios, es que no hay paz. Ahora, ¿de dónde provenía ese mensaje de paz? ¿No venía de Dios? Sino de los profetas inspirados por Satanás y sus demonios. Lo falso siempre tiene su origen en el padre de mentiras, en demonios. Lo falso en esa época, lo falso hoy y lo falso en el futuro antes de la venida del Señor. Ustedes recuerdan, por ejemplo, las palabras de 1 Timoteo 4:1. Pablo le dice a este siervo, Timoteo, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores, y noten la frase que sigue, y a doctrinas de demonios. Siempre detrás de lo falso está Satanás y sus demonios. Ahora en el capítulo 14, y por supuesto en el día que antecede al día del Señor, el mundo estará inundado, como ya mencioné, de estos falsos maestros, diciendo paz, paz, todo está bien, un día de esperanza y bienestar viene. En el capítulo 14 de Jeremías, él continúa diciendo, de aquí él se queja, es una congoja, expresada por la palabra A-A-H. Y yo dije, ah, Señor, y aquí los profetas les dicen, no veréis espada ni tendréis hambre, sino que os daré paz verdadera en este lugar. Ah, Señor, tengo tanta competencia con estos falsos que prometen lo que es falso al pueblo y la queja. Ah, Señor, el pobre Jeremías predicó, predicó y nadie le escuchó. Entonces, el versículo 14, el Señor le dijo, mentira profetizan los profetas en mi nombre. No los he enviado, ni les he dado órdenes, ni les he hablado, visión falsa, adivinación, vanidad y engaño de sus corazones, ellos profetizan. Por tanto, así dice el Señor, en cuanto a los profetas que profetizan en mi nombre sin que yo los haya enviado, y que dicen, no habrá espada ni hambre en la tierra, a espada y hambre esos perecerán. Y lo que va a pasar con los falsos profetas, el anticristo y todos los que siguen a los falsos van a ser destruidos por el Señor. Ezequiel experimentó lo mismo. Ezequiel 13:10, por ejemplo. Dice el versículo 10, sí, porque han engañado a mi pueblo diciendo paz, cuando no hay paz. Otra vez, la misma escena. Versículo 13, Ezequiel 13:13. Por tanto, así dice el Señor Dios, en mi enojo haré que un viento huracanado se desencadene, también por mi ira vendrá una lluvia torrencial y granizo para consumirlo con furor. Versículo 16, tenemos que saltear un poco. Ni los profetas de Israel que profetizaban acerca de Jerusalén y que veían para ella visiones de paz, ahí están estos otra vez, cuando no había paz, declara el Señor Dios. Lo mismo, profetas que proclaman paz falsa, porque no había paz, ni vendría paz, y en la época antes de la venida, segunda venida del Señor, van a decir lo mismo, paz y seguridad, no se preocupen, todo está bien. Ustedes ven todo esto, no le pongan atención. Estamos ante una nueva era. Miqueas dice lo mismo, 3:5 de Miqueas. Así dice el Señor acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo, los cuales cuando tienen algo que morder proclaman paz. Están otra vez. Así sucederá en el medio de la tribulación antes de la venida del Señor. Habrá profetas inspirados por el diablo mismo que proclamarán paz. Pero ¿cómo es posible que la gente se trague tal píldora, no es cierto? A la luz de todo lo que está sucediendo, ¿cómo es posible que se lo crean? Pestilencias, masacres, la abominación de desolación, terremotos, apostasía a nivel mundial, hambre, señales del cielo, etcétera. Todo está de cabeza. ¿Cómo puede la gente creer ese mensaje falso de paz? Mateo 24 creo que nos da la explicación. Mateo 24, 24. Son las palabras del Señor Jesús. Mateo 24, 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y aquí está la razón por la cual la gente les presta atención. Mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, si es ser posible, aún a los escogidos. Estos mensajeros de Satanás mostrarán grandes señales y prodigios. Grandes señales y prodigios. En Apocalipsis, Juan describe acerca del último falso profeta, por ejemplo, quien promueve el poder del anticristo. Está la primera vez y el anticristo y su profeta, ustedes recuerdan. Bueno, ese profeta, dice Apocalipsis 13:13, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. No sabemos qué es esto ni cómo puede hacer esto. Además, engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia. ¿Saben qué? Satanás y el infierno tiene poder, tiene ciertas capacidades. Y en esos días antes de la venida del Señor, estos van a desplegar un show diabólico. Este va a ser el show, la madre de los shows. Así como los magos de Egipto, ¿se acuerdan ustedes? Imitaron ciertas señales hechas por Moisés, inspirados también por Satanás. Estos falsos profetas durante la tribulación también mostrarán poderes y la gente será engañada. Por eso se tragan eso, de que hay paz y seguridad. Bueno, a lo mejor es cierto. Y por supuesto aquí nos dice que tratarán de engañar aún a los escogidos, sin poder lograrlo, por supuesto. ¿Quiénes son estos escogidos? Henry, pero ¿no dijiste que la iglesia ya fue arrebatada? Y por supuesto. Entonces, ¿quiénes son estos escogidos? Esos son los creyentes, aquellos que se convirtieron durante los 7 años de la gran tribulación. Como dije, va a haber 2 testigos y va a haber 144.000 evangelistas. ¿Ustedes recuerdan que van a predicar durante la época de la tribulación? Van a ser sellados por Dios, nadie los puede tocar y el evangelio se va a proclamar. Lo cual quiere decir que muchos van a conocer a Cristo. Van a ser salvados, aún durante esa época terrible de tribulación, estos son los escogidos. Y dice que los falsos profetas van a tratar de engañar aún a estos. ¿Lo van a poder lograr? No, porque Juan 10:4, el Señor Jesús hablando de los suyos, y el 5 nos dice las ovejas, y las ovejas lo siguen a él porque conocen su voz, pero noten lo que dice el versículo 5, pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Un verdadero creyente en Cristo Jesús puede ser engañado parcialmente, pero un creyente en Cristo Jesús, que ha sido redimido y transformado por el Señor, finalmente no va a seguir lo que es totalmente falso. En contraste a la mayoría de los hombres que vivan en esos días, serán engañados y seguirán la mentira, a pesar de todas las advertencias que van a existir. Ese personaje como Elías, los predicadores del Evangelio, los 2 testigos, van a advertir. Sin embargo, la gente no va a prestar atención. Van a ser engañados por Satanás y todos sus falsos emisarios. Es mi responsabilidad como siervo de Dios y la responsabilidad de todo siervo de Dios de advertir a la gente y anunciar a los santos que el día del Señor se aproxima y por lo tanto debemos vivir sobriamente ante esa realidad. Pablo otra vez a Timoteo le escribe, Timoteo, 1 Timoteo 4:6, al señalar estas cosas a los hermanos, serás un excelente ministro de Jesucristo. La proclamación del Evangelio es la proclamación de la justicia de Dios, que toda persona que cree en Cristo puede recibir, pero también en esa predicación del Evangelio se incluye la advertencia de un juicio venidero, para aquellos que se encuentran bajo la ira de Dios. En otras palabras, la ira de Dios que se descargará en toda su furia sobre el mundo y sus moradores en aquel, como lo dice el Antiguo Testamento, gran y terrible día del Señor. Algunos se preguntarán, en caso de que no haya entendido, bueno, Henry, ¿estaremos en ese día del Señor nosotros? No. Y la razón es porque la iglesia, los redimidos del Señor, ya han sido, ¿qué? Arrebatados. Estamos en gloria antes de esos 7 años de tribulación, cuando el Señor venga, ya la iglesia está con Él. La gran promesa de 1 Tesalonicenses 5:9 es esta, porque no nos ha destinado Dios para ira, la ira que viene sobre el mundo, y ira eterna, por supuesto también, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la esperanza. Ahora, si tú conoces y amas al Señor Jesús, tu futuro es glorioso. Nuestro futuro es glorioso. Tú has sido destinado para gloria y para salvación. Tú serás arrebatado con todos los santos cuando el Señor venga por su iglesia. Si tú no conoces a Jesús, ni le amas, ni entiendes lo que significa ser salvo, bueno, si no te has arrepentido de tus pecados viniendo a Él para salvación, tu futuro es aterrador. No sabemos cuándo el Señor viene por su iglesia. No sabemos cuándo ni qué generación experimentará el juicio final. Puede ser que estemos en esa generación. Por lo tanto, nuestra actitud debe ser la que Pablo expresa aquí en el versículo 6 de 1 Tesalonicenses 5. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alertas y seamos, ¿qué? Sobrios. Esa es la realidad. Entonces Pablo, en un tono pastoral, escribe a estos hermanos que tenían preguntas en cuanto al futuro. Los anima indicándoles que el Señor viene por su iglesia, van a ser arrebatados con Él en las nubes, pero también les habla de ese gran día de juicio, el día del Señor que viene sobre el mundo y traerá destrucción sobre aquellos que se rebelan contra Él. El propósito es ponernos en una condición continua de estar alerta y también darnos urgencia, sentido de urgencia en nuestro compartir el Evangelio con otros, personas que no conocen. Porque si estamos en esta última generación, ellos van a perecer con el resto del mundo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú nos hablas en tu palabra, nos revelas tu verdad. Te damos gracias, Señor, por la esperanza que nosotros tenemos, aquellos que pertenecemos al Señor Jesús, que hemos sido redimidos, que esperamos su venida, cuando Él se lleve a sus santos para estar con Él en gloria. Pero por otro lado, reconocemos, Señor, que hay un día de juicio que viene sobre este mundo. Y no sabemos sobre quién, en qué generación va a caer. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes de tu llamado, de tu salvación en nuestras vidas, pero al mismo tiempo de nuestra responsabilidad de ser testigos del Señor Jesucristo, aquellos que nos rodean. Haznos sensibles a esta realidad, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este mensaje, predicado originalmente en inglés por el pastor John MacArthur, fue adaptado y predicado en la congregación hispana de Grace Community Church por el pastor Henry Tolopilo. John MacArthur es el pastor de Grace Community Church y el predicador del programa de radio Grace to You, el cual es escuchado diariamente en cientos de estaciones cristianas alrededor del mundo. Para ordenar copias de este mensaje o para recibir un catálogo de materiales disponible en inglés o español, llámenos gratuitamente del interior de los Estados Unidos a cualquier hora del día o de la noche. Nuestro número telefónico es 1-800-55-GRACE, 1-800-554-7223. Si usted llama de cualquier país fuera de los Estados Unidos, marque la clave internacional para los Estados Unidos seguida del teléfono 661-295-5777. Muchas gracias y hasta entonces, gracias a vosotros.